Se oye, sí. El cuento que voy a leer se titula El cuento del Día de Reyes y es una recopilación de Rafael Andolf y es de los tiempos en que nosotros éramos pequeños y solamente venían los Reyes Magos. Claro que a Choanella y Zarbe les gustaban las Navidades, ¿y a quién no? Siempre contaban los días que faltaban, tachándolos en el calendario desde que caía la primera nevada. Y es que una Navidad sin nevar no parece Navidad. En cuanto la nieve ponía su tapiz blanco sobre la tierra, después de salir de la escuela y con los otros niños del pueblo, hacían un moñaco con lo que se amontonaban junto a las casas al escurrirse por las losetas empinadas de los tejados. El cuerpo era una enorme bola redonda que iban haciendo rodar por el suelo para que recogiera cada vez más nieve. Encima le colocaban otra bola más pequeña para que hiciera la cabeza. Le ponían una boina negra y una bufanda vieja de colores chillones en el cuello. Dos trozos de pizarra hacían de ojos, una zanahoria de nariz y en la boca le metían una pipa de caña para que fumara. Como los días eran cortos en invierno, pronto se hacía la hora de meterse en casa y ahí los dos hermanitos en la cadiera de la cocina a la luz de las llamas y el candil hacían los deberes del cole y luego iban preparando su Belén. Lo hacían con cartones, barro y tapones de corcho que habían ido recogiendo durante semanas. Sus padres eran pobres y no podrían contar con dinero para comprar las figuras, ni falta que les hacía. Su imaginación era mejor que la de los fabricantes y estaban convencidos de que al niño Jesús, más pobre que ellos todavía, le encantaría venir a ver su Belén. Eso era lo mejor de las Navidades, eso y la tronca. Siempre era grandísima. La elegían ellos mismos en el pinar, junto con el abuelo. Luego, papá y el tión la cortaban a hachazos, la ataban con una soga a la burra y ella la arrastraba hasta casa. Para subirla a la cocina tenían que ayudarles los vecinos. Todos hacían lo mismo, porque la tronca tenía que arder en todas las casas desde la Nochebuena hasta pasado el Día de Reyes, para calentar al niño Jesús y para que la Virgen pudiera secar los pañales. Después de la cena de Nochebuena, en la que se comían los cardos en salsa blanca y el gallo grande del corral y los turrones que preparaba la abuela con miel y almendras, iban con toda la familia y todo el pueblo a la misa de gallo. Cantaban con todos y a la hora de alzar a Dios, que era cuando nacía el niño Jesús, reventaban con estrépito, como todos los niños del lugar, la vejiga del cerdo que guardaban hinchada como un globo y que guardaban para esa ocasión desde la última matacía. A la salida, todo el mundo se felicitaba las Pascuas y ellos corrían a casa porque se iba a celebrar la ceremonia de la tronca. Antes de encenderla, el abuelo la bendecía con vino del porrón o con el ponche que se había preparado para la cena y los niños, entusiasmados, le pedían, golpeándola, que cagara regalos. Y qué alegría cuando saltaba los turrones y los obsequios que disimuladamente metían los mayores entre sus grietas y recovecos. No era gran cosa, pero a ellos les parecían auténticos tesoros, una pelota de goma, una peseta de plata, una muñeca de trapo, una naranja, otra. Después encendían la tronca delante del hogar y todos cantaban villancicos, entusiasmados delante del Belén que ya estaba terminado y que quedaba precioso con su estrella de papel de plata, su río de espejo y la nieve por los caminos. Algunos villancicos eran muy graciosos y hablaban de las barbas de San José. San José al niño Jesús un beso le dio en la cara y el niño Jesús le dijo que me pinchas con las barbas. Otros eran más serios y cantaban al amor y la pobreza del niño Jesús. Madre, a la puerta hay un niño más hermoso que el sol bello. Preciso es que tenga frío porque viene medio en cueros. Este les daba mucha pena y a Izarbeta hasta se le escapaba alguna lágrima y ella se restregaba los ojos fingiendo que el humo del hogar le molestaba. La tronca seguía ardiendo a la mañana siguiente y a la otra. Por la noche la cubrían con ceniza del rescoldo para que no se apagara ni se quemase demasiado deprisa. Bien se le valía al niño Jesús ese calorcillo porque él continuaba descalzo en el pesebre hecho cuna. Izarbe, con ayuda de su madre, le había cosido una camisita, pero los zapatos eran mucho más complicados de hacer. Se acercaba ya el Día de Reyes y los pies del calzo del niño seguían obsesionando a Izarbe y a Chuané. A mí me da mucha pena que esté descalzo, y a mí también, pero no los pies de la figura, que al fin y al cabo son de barro. Lo peor es que Jesús, el de verdad, también va descalzo. Oye, pues yo he pensado que le podíamos regalar nuestros zapatos nuevos. Nosotros nos podemos arreglar con los viejos o con las alpargatas. Sí, eso es una buena idea, pero ¿cómo se los hacemos llegar? Claro, es muy difícil. Se me ocurre una idea. Mañana vendrán los reyes a adorar al niño. Podríamos dejar el calzado en el balcón y los magos lo recogerán y se los llevarán a Jesús. Sí, sí, es una buena idea. Con verdadera ilusión limpiaron sus zapatitos para que estuvieran bien relucientes y cuando todos marcharon a acostarse, ellos salieron al balcón. Hacía frío de verdad. Aún estuvieron mirando las estrellas que brillaban clarísimas en el cielo. No se veía todavía la que anunciaba los Reyes Magos, ni lo haría hasta que ellos se acostaran. Ya sabían de sobra que a los Reyes Magos no se les puede ver. Hace falta salir al río con una camisa mojada y una caña verde en la mano, pero con ese frío dejaron sus zapatos junticos al lado de los barrotes del balcón y con un papel que decía «Para Jesús de parte de Izarbe y Chuan». Las estrellicas allá arriba parecían sonreír ante la ternura de los niños. Ellos felices se fueron a la cama a esperar. No sé qué soñarían. Sí sé que a la mañana siguiente, muy temprano, que todavía se veía el lucero, se levantaron alborozados y corrieron al balcón para comprobar si los reyes se habían llevado los zapatos para el niño. Pero, madre, qué sorpresa, los zapatos seguían allí y junto a ellos un enorme montón de regalos, juguetes, dulces, ropas, qué sé yo, y al lado un papel escrito con una letra clara y preciosa, parecida a la del abuelo que decía, para Izarbe y Chuan de parte de Jesús. Desde entonces, en Aragón, todos los niños en la noche de Reyes sacan sus zapatos al balcón.